Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Muchas gracias, amigos, por sus finas atenciones. Gracias por escuchar y también le agradezco mucho si usted hiciera saber a otras personas sobre este programa. Y si usted me quiere hacer saber que usted escucha, puede llamarme al teléfono dado al final. Se lo agradeceré de todo corazón. Estamos viendo aquí sobre la fidelidad de Dios. En primer lugar, vimos que está ejemplificada en la naturaleza. Segundo, vimos que está basada en la naturaleza de Dios. Tercero, vamos a ver que la fidelidad de Dios está demostrada en su pueblo Israel. Sabe, Dios en muchas formas nos demuestra que Él es fiel. Y nosotros debemos creerle. Dios es fiel en todas las cosas y en todas las épocas. La infidelidad es uno de los pecados más preponderantes en esta época impía en que vivimos. En el mundo de los negocios, da la palabra de uno con muy raras excepciones, ya no es algo en que se puede confiar. En el mundo social, la infidelidad matrimonial abunda por todas partes. Los vínculos sagrados del matrimonio se rompen con la misma facilidad con que se desecharía una prenda vieja de vestir. En el terreno eclesiástico, miles han prometido solemnemente creer la verdad y enseñarla, y ahora no tienen ni un escrúpulo en negarla y enseñar cualquier otra cosa. ¿De cuántas maneras hemos sido infieles a Cristo y a la luz y los privilegios que Dios nos confió? Qué refrescante entonces, qué bendición indescriptible es levantar nuestra vista de esta escena de ruina y contemplar a aquel que es fiel, fiel en todas las cosas, fiel en todas las épocas. Piense usted en qué fiel es Dios y en qué tantas formas se lo demuestra a usted mismo. Vamos allí, ahora ahí en Génesis capítulo 12, donde Dios promete ser fiel a su pueblo Israel, y Dios no falla. Dios demuestra su fidelidad en su pueblo Israel, y lo que nosotros hoy día vemos es de qué forma el mundo entero aborrece a esta pequeña nación. Cuando leemos la Biblia, por ejemplo, vemos que Dios le dio a Israel todas las tierras. Si usted agarra un mapa, todo lo que incluye donde está Israel, junto al Mar Muerto, al Mar Mediterráneo, y luego ahí toda la extensión del desierto, lo que incluye Irak, Kuwait, y toda esa gran extensión, Dios se la dio a su pueblo. Y a través de los años se la han ido quitando. Y vemos que probablemente hoy Israel no ocupe ni el 1% de lo que Dios le dio. Y todavía los palestinos le quieren quitar en la actualidad. Y todavía el presidente de Estados Unidos está a favor de que se les ceda más tierras a los palestinos. Siempre les quieren quitar. Dios se las dio a Israel y un día Dios se las va a dar y se las va a quitar a todos esos pueblos que hoy día la ocupan. Dios se las va a quitar. Dios es fiel. Él no puede fallarle. Mire allí, Dios fue fiel en levantar descendencia de Abraham. Génesis 12, 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y bendecirte y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios fue fiel en levantar descendencia a Abraham, como Dios se lo prometió aquí. Dios nunca le falló a Abraham, ni tantito, y nosotros debemos creerlo y allí ver que Dios prometió ser fiel, y hasta la fecha Dios lo promete, Dios lo cumple, y hasta la fecha Dios es fiel allí en cumplir su palabra, y en todo lo que no se ha cumplido, Dios se lo va a cumplir al pie de la letra. ¿Sabe? Nosotros, como tanto lo repetimos, Dios no puede fallarle nunca a nadie. Y si usted confía en Él, Él jamás le fallará en todo lo que Él le ha prometido en su palabra. Dios no le fallará. Dios es fiel en bendecir a todas las familias de la tierra en Abraham. ¿Sabe? Aquí dice Dios que en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y eso se ha cumplido. ¿De qué forma? Mire, vayamos allí a Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Leamos allí los primeros dos versículos. ¿Cómo dice la Escritura de esta forma aquí en Romanos 3, 1 y 2? ¿Qué pues? ¿Tiene más el judío? ¿O qué aprovechará la circuncisión? Mucho en todas maneras. Lo primero, ciertamente, que la palabra de Dios les ha sido confiada. ¿Sabía usted que la palabra de Dios fue dada a los judíos? ¿Toda? ¿Todos sus escritores son judíos? Algunos inmediatamente dirán, pero Lucas no lo fue. ¿Y cómo lo comprueba que no fue? La palabra de Dios fue dada a los judíos. Si usted tiene una Biblia, usted se lo debe a los judíos. Dios se las dio a ellos, y gracias porque ellos la empezaron a traducir y a proclamar, es que nosotros tenemos Biblia hoy en día. Entonces, todas las familias del mundo que tienen una Biblia han sido bendecidos en Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Reconózcalo y dele gracias a Dios por ello. Entonces, nosotros debemos también hoy sinceramente agradecer a Dios por todas sus bondades, por todos los privilegios que Él nos da. Pero no solamente la palabra de Dios viene de los judíos. Mire Juan 4, el Evangelio de Juan 4, versículo 22. Dice el Señor Jesucristo allí a la mujer samaritana: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Note, porque la salud o la salvación viene de los judíos. También la salvación viene de los judíos. El Señor Jesucristo vino de descendencia judía, vino de padres judíos, tanto José como María eran judíos. El Señor Jesucristo vino de la tribu de Judá. Dice la palabra de Dios, la salvación viene de los judíos. Así es que el Señor Jesucristo viene a este mundo a través de la nación de Israel, y tenemos cantidad de promesas dadas a Israel que el Señor Jesucristo vino a cumplir al pie de la letra. ¿Sabe? Si usted es salvo, es gracias a que usted, gracias a los judíos. Gracias a Dios que Él mandó al Salvador. La salvación viene de los judíos. Entonces, Dios ha sido fiel, y usted y yo le debemos mucho. Y por cierto, dice el Salmo 121, 122, que debemos orar por la paz de Jerusalén. Por lo menos ayudemos a Israel en orar por ellos, que Dios los proteja. ya que hemos sido bendecidos en tantas formas de ellos. También Dios fue fiel en esparcir a Israel por todo el mundo. Mire ya el libro de Deuteronomio, capítulo 28, lo que Dios dice aquí a esta nación. Deuteronomio 28, versículo 64. Mire cómo dice Dios aquí. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde el un lado de la tierra hasta el otro lado, cabo de ella, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Dice Dios, en este capítulo vienen al principio muchas bendiciones, pero ahora al final todas las maldiciones, y dice Dios que si ellos iban a adorar otros dioses, Él los iba a esparcir sobre toda la tierra, y literalmente lo cumplió. Y por cierto, es lo que tiene México en esta maldición y en esta guerra que tenemos, la idolatría. No podemos ser bendecidos por Dios por ese pecado de la idolatría en que estamos sumergidos de arriba hasta abajo. Por eso nosotros debemos arrepentirnos de ello, pedir perdón, dejar los falsos dioses y adorar al Dios verdadero. Dios no puede bendecirnos por la idolatría que se practica en México, desde el mayor, desde los gobernantes hasta los gobernados todos. Dios es fiel en cumplir su promesa de volver a su pueblo, a la tierra, en tantos textos. Pero Ezequiel 36, 22 al 38, Dios dice que Él recogerá a Israel de todos los confines de la tierra, y es lo que se está cumpliendo hoy al pie de la letra. Por ejemplo, lea usted Jeremías 31, versículos 31 al 34, y veré las promesas de Dios, a ver si no Dios las está cumpliendo hoy. Ante nuestros ojos, que nosotros lo ignoremos, esa es otra cosa, pero Dios lo está cumpliendo. Dios ha demostrado su fidelidad, y sabe por qué Israel no ha sido destruido, nomás porque Dios es fiel en sus promesas. El mundo lo aborrece a Israel, prácticamente todas las naciones, pero Dios los ha guardado. En Romanos 9 se nos dice el pasado de Israel y se cumplió tal como ahí dice. En Romanos 10 tenemos el presente de Israel y se está cumpliendo como ahí dice. En Romanos 11 se nos dice el futuro de Israel y se va a cumplir como ahí dice. ¿Sabe? Dios no puede fallar, y aunque el mundo quiera, jamás podrán acabar, y Rusia y grandes extensiones a su alrededor, con todas las naciones árabes y algunos de nuestro continente, son enemigos acérrimos de Israel y quisieran acabarlo, pero porque Dios es fiel, jamás podrán hacerlo. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto, reconozca sinceramente que usted es pecador, Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo, Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 de Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México, o llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.